cuerpo a la arena. No dejo de pensar en ti, y por teléfono te llamo inútilmente, pero tú no me quieres ni siquiera oír. Espera, que estoy cansado de llorar, que no puedo olvidar tu amor. Y por teléfono se mezclan los recuerdos de los días felices que no volverán. Amar es algo más, querer sin conversar. Amar es entregarse, es más que una pasión, es más que una ilusión. Amar es perdonarse. Amar es algo más, querer sin conversar. Amar es ir cantando. Para aprender a amar no basta con soñar. Amar se aprende amando. Y en el adiós queda un amargo dolor, el aire deja un sabor a despedida. Porque el amor te da cobijo y calor, es que tu corazón me da la vida. Y en el adiós queda un amargo dolor, el aire deja un sabor. Despertar cada mañana y ver el sol. Sonríele a la tristeza, despiértate con alegría. La gente ayuda día a día a ser mejor. Canta todo el día, canta, bailando. La vida es mejor, así la vida es mejor. Canta todo el día, canta, baila todo el día, baila. Nunca pierdas la alegría, así la vida es mejor, así la vida es fingías. Dímelo, dímelo, dime por qué me engañabas, dime por qué me mentías, dime por qué tú fingías. Dímelo, dímelo, yo creí en tus palabras, el tiempo me dijo que no, yo no te exigía nada. Me